seguimos teniendo dos restaurantes con detalles o los locales, pero bueno, esta es una línea que se desarrolló especialmente para adaptarse al cuerpo de todas las mujeres. Entonces son diferentes cajas, hay cuatro cajas con corte desde la cintura y la rodilla, dependiendo de las curvas que tenga cada mujer, que son slides, que es con pocas curvas, semi, que es con curvas intermedias, bold curve, que es con curvas más pronunciadas, y supreme curve, que es la nueva que está incorporando ahora. Esto hace que todos los, o sea, que el fit se pueda adaptar a cada cuerpo. Una vez que encontrás tu curva, elegís si querés un skinny, un bootcut, un jean recto, un lavado más claro, más oscuro, pero lo importante entonces, ya conoces tu curva, te dan la curva que corresponde, y entras a probar por ahí con dos o tres jeans, pero no tenés que probar 10 hasta que lo encontrás, digamos. Y, qué sé yo, por ejemplo, las que tienen curva muy pronunciada, que es la típica que se te abra atrás de la cintura, bueno, esto ya no pasa. La idea es eso, que el jean se pueda adaptar a tu cuerpo y no tener que bajar 80 kilos para meterse dentro del jean.